La novela del momento, el balotaje. Abrir un portal de internet es una catarata de información electoral. Promesas nuevas, acusaciones viejas. El equipo de Cambiemos acusa al Frente para la Victoria de una campaña sucia. Pero Pinedo, el general del bloque pro en diputados, hoy salió a hablar en el fuerte de Radio Mitre donde reina el gordo fumón. Fue explícito. Si gana Scioli, lo van a tener atado de manos y pies, que es lo que quieren, y le van a decir: ahora, cómete esta. Si hablamos de suciedad, eso es sucio. Después, otros se van para un lado o se afirman en el que están. El macrismo, en tanto, se ganó dos salvavidas de plomo. Uno, conocido como un senil y pobre hombre, Fernando de la Rúa, dijo que recibió el país en las mismas condiciones que lo deja la actual presidenta. Y la otra piedra es Domingo Cavallo, gran amigo de los Estados Unidos del Norte de América. Este funesto personaje anuncia al que el candidato está armando un equipo serio de trabajo. Sí, me imagino, con discursos fallidos cambiando el futuro por pasado. Con Niembro, que tiene contrataciones ilegales enriqueciéndose con dinero de los ciudadanos de la metrópolis. En fin, podría estar toda la semana hablando de eso, coño. Pero en esta historia hay otros protagonistas indirectos que toman mucho valor en esta instancia trascendental de la batalla. Ahí está el ejército del coronel Massa. Indecisos, niñas mimadas de la guerra electoral. Seducidos por los dos bandos, buscando los soldados que les sirven a cada frente para ganar. El general Alberto Robletti, del bloque Frente Renovador, estuvo en una reunión estratégica del ejército del Frente para la Victoria en una clara señal de empatía para con su lucha y posicionándose. Mientras tanto, todos están efervescentes. El pueblo, en estado de ebullición por las junglitas cibernéticas, en las esquinas, facultades, mesas familiares, discutiendo y debatiendo qué camiseta van a usar el 22 de noviembre próximo. Algunos llegan incluso a separarse de seres queridos por las convicciones personales. ¿Y tú? ¿De qué lado de la mecha te encuentras?